Viernes 6 de mayo, para estudiar y meditar, escucha Set y Enoch en Patriarcas y Profeta, página 76, de Jezreel a Oreb. ¿Qué haces aquí? En el Espíritu y Poder de Elías, Profetas y Reyes, página 114 a la 141. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Jesús estaba vestido por su luz del cielo, como aparecerá cuando venga por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hebreos capítulo 9, verso 28. Marcos capítulo 8, verso 38. Deseado de todas las gentes, página 390. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para ayudarnos a escuchar el silbo apacible? ¿De qué manera hay cosas que hacemos que lo dificultan o lo hacen imposible? ¿Cómo el pecado voluntario nos hace duros de oír, por así decirlo? 2. Cuando experimentas angustia y desánimo que casi son más de lo que puedes soportar, ¿cómo sabes que Dios está cerca y te está cuidando? ¿Cómo lo supo Elías? 3. El manto de Elías simbolizaba el traspaso o la sucesión de su ministerio a Eliseo, lo que plantea la pregunta de la sucesión en la iglesia hoy. ¿Cómo actúa el proceso y cómo podemos estar seguros de que las personas adecuadas reciben el manto, por usar una expresión de la vida de Elías? 4. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. En la clase conversen sobre lo que significa este texto y qué debemos aprender de él acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento en oposición al arrepentimiento del que necesitamos arrepentirnos. 5. En las lecciones de este trimestre sobre vestiduras y ropa, estamos tratando con muchos símbolos. ¿Qué son los símbolos? ¿Cómo se interpretan? ¿Qué significado les damos a ellos? ¿Y qué nos dicen esos significados acerca de nosotros mismos?